La corte se pregunta, ¿y esto cuándo parará en Colombia? Estamos fastidiados de esta mierda, esta mierda, esta mierda. Vital Asa, estudiante español de medicina y también poeta, escribe la fábula El Doctor Cazador, que trata sobre un doctor que entre una y otra aventura parece de EPS colombiana bajo el régimen de la emergencia social. El Doctor Cazador. Un doctor muy afamado, que jamás cazado había, salió una vez invitado a una alegre cacería. Con cara lastimera confesó el hombre ser lego, diciendo: es la vez primera que cojo un arma de fuego, como mi impericia noto me vais a tener en vilo. Y dijo el dueño del coto: doctor, esté usted tranquilo, Guillermo el guarda estará colocado junto a usted, él es práctico y sabrá indicarle. Así lo haré, dijo el guarda. Sí señor, no meterá usted la pata. Verá, señor doctor, los conejos que usted mata. Siga en todo mi consejo. ¿Que un conejo se presenta? Pues yo le digo, ahí va el conejo, y usted tira y lo revienta. Bueno, bueno, siendo así... nada que no tema usted. Quietecito junto a mí, chitón, y yo avisaré. Colocóse tembloroso el buen doctor a la espera, cuando un conejo precioso salió de la gazapera. ¡Ahí va el conejo!, le grita el guarda. ¡No vacilar! Y el doctor se precipita y... dispara el asa, y es claro como falló, 10 metros la puntería, el conejo se escapó, con más vida que tenía. El guarda puso mal gesto y rascóse la cabeza. Hubo una pausa y en esto saltó de pronto otra pieza. ¡Ahí va la liebre, doctor! ¡Tire usted pronto o se esconde! Y... el pobre señor disparó, Dios sabe a dónde. Gastó en salva sin piedad lo menos 10 tiros, 10, sin que por casualidad acertara ni una vez. Guillermo, que no era un sote, sino un guarda muy astuto, dijo para su capote, ese doctor es muy bruto, no le pongo como un trapo, mas yo sé lo que debo hacer. Y a ver pasar un gazapo, corriendo a todo correr, doctor, exclamó Guillermo, con rabia mal reprimida, ahí va un enfermo, un enfermo. Lo mató enseguida. Como liebres saltan los enfermos en nuestro sistema de salud y como cazadores expertos apuntan las EPS sus escopetas al grito de ahí va un enfermo. Si algo nos queda claro es que la salud para las EPS no es una cuestión de vida o muerte, sino un negocio. Dentro de poco, los planes de salud ofrecerán por una módica suma de por vida todos los servicios funerarios, bajo el lema de que están reinvirtiendo parte de sus ganancias en servicios para el usuario. Pero todos sabemos que la emergencia social no beneficia al enfermo ni al usuario, sino a los mercaderes de la salud. Confianza inversionista, ¿no es así que lo llama el presidente?